Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Si quieres, puedes limpiarme. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. Un hombre desahuciado, herido por la lepra, era socialmente marginado y civilmente muerto. Su vida, una situación desesperada. Un callejón sin salida. Ni curación, ni vida social. Se comprende así su actitud provocativa ante Jesús, poniéndose de rodillas ante él: «Si quieres, puedes limpiarme». Y se comprende también la respuesta de Jesús: «Quiero, y vete al sacerdote para que certifique la curación y ser reintegrado a la sociedad». Cuando Jesús ordena al leproso presentarse al sacerdote, le está indicando que debe caminar por la nueva vida mirando al futuro, y no olvidar las perspectivas del pasado. Y llama su atención pidiéndole silencio: «No se lo digas a nadie». No quiere Jesús crear dos personajes famosos. Sería una desviación de lo que nos conviene a cada uno de los que nos decimos salvados por él. Nosotros también corremos a veces cierto peligro de andar reclamando la atención del público, cuando la raíz de nuestra salvación y de la de los demás es continuar en la escucha de lo que Jesús nos vaya diciendo día a día.